1824, Amaro de Quinciano, portada. Charles Dickens fue obligado a trabajar en una fábrica de betún. Charles Dickens es obligado a trabajar en la fábrica de betún Warner porque a su padre le metieron en la cárcel debido a sus deudas familiares. Entonces la familia se va a vivir a la cárcel, menos Charles Dickens, que tiene que ir a buscar un trabajo y una pensión. En la fábrica de betún Warner trabajaba en jornada diaria de 10 horas, pagando etiquetas en los botes de Sepoli, betún para calzado. Ganaba 6 chilenes semanales. Con ese dinero tenía que pagar su hospedaje y ayudar a la familia. El 28 de marzo, Dickens regresa a su casa con toda su familia, pues ese mismo día liberan a su padre. Poco después asiste a la escuela diurna de Hampstead Road, aunque su madre prefería que siguiera trabajando en la fábrica de betún. La familia de Charles Dickens vive en Londres desde 1821, donde ella había vivido desde 1814 a 1816. Entre ambos momentos residió en Chatham. Charles Dickens en Chatham fue algún tiempo a la escuela, aunque ella era un ávido lector. Mundo, February 11, University College, London is founded under the name University of London. University College London is a public research university located in London, United Kingdom, and the oldest and largest constituent college of the Federal University of London, founded in 1826. Was the first university institution to be formed in London and the first in England to be established on an entirely secular basis to admit students, regardless of their religion, and to admit women on equal terms with men, become one of the two founding colleges of the University of London in 1836. May 28, Pedro I of Brazil, as dictate a king of Portugal. Pedro I of Brazil, Don Pedro I, English Peter I, 12 October 1798, 24 September 1834, nickname the Liberator, where the found and first rule of the Empire of Brazil. As a king, Don Pedro V, he reigned briefly over Portugal when he became known as the Soldadier King born in Lisbon. He was the 14th of King Don João V, John V of Portugal, and King Carlota Joaquina, and thus a member of the House of Braganza, when their country was invaded by French troops in 188. Pedro I and his family fled to Portugal, large and great colony Brazil, neglected by his parents. He grew up without restraint. August 24, the fourth railway tunnel is built in route between Liverpool and Manchester in England. Railway tunnel, a tunnel is an underground passageway, completely enclosed except for opening for ingress and egress, commonly at each end. A tunnel may be for foot or vehicular traffic. For rail traffic or for a canal, some tunnels are aqueduct to supply water for consumption or for hydroelectric station, or are sewer. Other use include routing, power or telecommunication, clay, cape. Some are to permit wheelway, suit or a rope, but to cross highways. 6 de diciembre, efeméride. 6 de diciembre de 1240. En el marco de la invasión mongola de Rusia, Kiev, bajo el dominio de Dinelon, de Alich y Voivode Mitru, cae en manos de los mongoles de Batu Khan. 6 de diciembre de 1534. En Ecuador se funda la aldea de Quinto, hoy capital de la República. El 6 de diciembre de 1704. En la Panilla, noroeste de la India, un ejército mongol derrota a soldados sijes en la batalla de Chamkau. 6 de diciembre de 1745. El ejército de Carlos Eduardo Estuardo comienza la retirada durante el segundo levantamiento jacobita. 6 de diciembre de 1866. En Margollones, Asturias, cae un meteorito. Efemérides proféticas. El 6 de diciembre de 1877. En Estados Unidos, el inventor Thomas Alva Edison, usando su nuevo fonógrafo, realiza la primera grabación de una voz humana. 6 de diciembre de 1879. En República Dominicana finaliza el segundo periódico de Cesareo, Guillermo como presidente. 6 de diciembre de 1890. Charles Robert Rich realiza la primera inyección seuroterapéutica en un hombre. 6 de diciembre de 1897. Londres se convierte en la primera ciudad que la licencia de taxi. 6 de diciembre de 1978. En España se aprueba en referéndum la vigente Constitución española.